En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOY. Hoy conoceremos una entidad sin ánimo de lucro que ofrece alternativas a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social. En Aquí contamos todo, tenemos el placer de tener con nosotros a Arancha, ella es técnico responsable de gestión. Buenos días, Arancha. Hola, buenos días. Arancha, cuéntanos, ¿cuándo se crea AMIS Inserción Social? Pues mira, AMIS nace hace 25 años. Se constituye inicialmente en 1991... como una asociación, ¿no?, que se centra en el trabajo con personas drogodependientes y exdrogodependientes. Y bueno, luego con el paso del tiempo y el cambio de población a la que se iba atendiendo y demás, pues finalmente acabamos trabajando con población joven en situación de vulnerabilidad social, como comentabas, ¿no? Y actualmente se mantiene este mismo propósito de ofrecer alternativas, ¿no?, a estos jóvenes en situación de riesgo o de exclusión. ¿Qué es AMIS? Pues a ver, AMIS es una asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con un centro de día que se caracteriza por ser un espacio de encuentro abierto, cercano y de referencia, y cuya intervención está enfocada a trabajar el desarrollo de competencias personales y sociales de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de promover la autonomía de los mismos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que actualmente formáis la entidad? Pues la entidad está formada por la Junta Directiva, por un lado, después estamos los que componemos el equipo técnico, las personas voluntarias y los asociados, ¿no?, las personas socias de la entidad. ¿Contáis con personal voluntario? Actualmente, bueno, principalmente a mí creo muchísimo, ¿no?, en la figura del voluntariado, pues como motor de cambio y de participación social, y actualmente contamos con 10 personas voluntarias que nos apoyan en las actividades que llevamos a cabo. Y bueno, sí, es una figura muy importante para nosotros. ¿Cuál sería esa misión que persigue AMIS Inserción Social? Pues la misión, la de facilitar la inclusión social de los jóvenes, ¿no?, que se encuentran en mayor riesgo de pérdida o de privación del bienestar, tanto físico como psicológico y afectivo. ¿Cuáles son los proyectos que ahora mismo tenéis en marcha en la entidad? Pues principalmente es el proyecto más grande que tenemos, ¿no?, es el del centro de día, que contempla actuaciones que están enmarcadas dentro de un proceso de intervención integral, que se clasifican diferentes líneas de actuación, ¿no? Por un lado tendríamos inserción laboral, por otro la formación y el apoyo educativo, el desarrollo personal y el aspecto relacional, y también cubriríamos la parte de ocio y tiempo libre. ¿Cuáles son las actividades o talleres que estáis desarrollando? Pues mira, para el año 2016, entre las actividades que desarrollamos, tenemos, por ejemplo, clases de alfabetización y castellano para personas extranjeras, talleres relacionados con la búsqueda de empleo, apoyo educativo, asesoría jurídica, también asesoría en materia de sexualidad, atención y acompañamiento psicosocial en todos los procesos, y en cuanto a actividades de ocio, pues tenemos talleres de manualidades, fútbol, campeonatos de ping-pong, futbolín y salidas diversas, ¿no?, que se van programando un poco más en directo. ¿Cuál es el funcionamiento o la manera de trabajar que tenéis desde vuestra entidad? Pues mira, nosotros trabajamos centrándonos mucho en el cuidado hacia la persona. Como no podemos, bueno, tenemos que tener siempre en cuenta el contexto social en el que se enmarca su situación, ¿no? Entonces, por ello siempre apostamos por una metodología que esté basada en el acompañamiento, la cercanía y la participación activa, ¿no? Es una perspectiva preventiva y basada siempre en los principios básicos de igualdad. ¿Qué hay que hacer para que una persona, bueno, que le interese donar su tiempo libre, quiera ser voluntario y que lo haga con vosotros, con AMIS Inserción Social? ¿Cuáles serían también esas funciones que desarrollarían? Pues mira, principalmente lo que haría falta sería tener ganas de participar y de hacer cositas, ¿no? Y bueno, luego ya entrando más en materia, la parte funcional sería principalmente ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, puede acceder al correo electrónico, al número de teléfono y, bueno, comentarnos eso, que tiene ganas de hacer cositas, de participar, que tiene ideas y en base a la disponibilidad que tenga esa persona y la disponibilidad que tengamos nosotros en cuanto a actividades y programaciones, pues bueno, sería todo conocernos y llegar a un acuerdo de cómo podemos colaborar, ¿no? ¿Cuál sería esa incidencia de población de la que estaríamos hablando con la que trabajáis? Pues mira, la incidencia de población, para que te hagas una idea, nosotros aproximadamente, nosotros trabajamos a nivel autonómico, ¿vale? Atendemos a jóvenes de toda la Comunidad de Madrid y, para que os hagáis una idea, aproximadamente unos 150 jóvenes es con los que trabajamos anualmente, ¿no? Más o menos. ¿Dónde os podemos encontrar? AMIS está ahora mismo en el distrito de La Guindalera, en la calle Ruiz Perelló número 12, ¿vale? Es un local que está a pie de calle y, bueno, estamos muy cerquita del metro de Ventas y de Manuel Becerra. Si alguna de las personas que nos está escuchando en estos momentos quiere formar parte de vuestra entidad como usuario, ¿qué tiene que hacer? Pues puede llamarnos por teléfono al número 91-356-8104 o pasarse directamente en persona por nuestro centro en la calle Ruiz Perelló, número 12, en el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde o de 4 de la tarde a 7. ¿Trabajáis en colaboración con alguna otra entidad para mejorar y favorecer vuestros servicios? Sí, mantenemos contacto con diferentes recursos de la zona, así como de cualquier distrito de Madrid, ¿no?, que también trabajan con jóvenes. Y aparte, AMIS participa en redes, como por ejemplo la red de integración, que está compuesta por varios recursos sociales, tanto residenciales como socioeducativos, etcétera. Y de igual manera realizamos colaboraciones con otras entidades en nuestro propio centro también, sí. ¿Desarrolláis alguna acción de sensibilización? Hemos realizado actividades tanto en el entorno del distrito como un poquito más en otras zonas de Madrid, también en centros educativos, ¿no?, haciendo llegar lo máximo que podemos a la población las diferentes realidades sociales, ¿no?, con las que convivimos. De cara a este año 2016, que acabamos de empezar hace poquito, ¿tenéis alguna actividad programada? Pues en principio todas las que te he comentado antes son las que están programadas para este año. Y ahora mismo, ¿cómo se podría colaborar con vosotros? Pues nada, en principio lo que más apoya a mí es el tema de trabajar con personas, ¿no?, de poder enriquecer tanto nuestros proyectos como los proyectos de otras personas, otras entidades. Entonces, en principio, pues colaborando mutuamente, apoyando nuevas iniciativas sociales, es una manera de enriquecer también nuestro propio proyecto y nuestra propia intervención, ¿no? Y si de manera económica quisiera participar alguna entidad que nos esté escuchando o alguna persona que altruistamente quiere entregar una donación, ¿qué tendría que hacer? Pues lo mismo, ponerse en contacto con nosotros, ya sea en el mismo centro, ¿no?, físicamente, o a través de teléfono o correo electrónico. Y bueno, nosotros, por supuesto, estamos abiertos siempre a cualquier tipo de propuesta. ¿Contáis con algún tipo de ayuda económica por parte de las administraciones? Sí. Contamos con el apoyo tanto de la Consejería de Asuntos Sociales y Familia como el Fondo Social Europeo y también del Ayuntamiento, ¿no?, más concretamente el área de voluntariado y de igualdad de oportunidades. Ahora mismo, ¿cómo sería vuestra situación? ¿Qué estáis necesitando? Pues mira, a día de hoy la verdad que la situación de la entidad es delicada, ¿no? Porque bueno, tras la crisis, todo el tema, las ONGs pues se han visto muy afectadas a nivel de financiaciones y entonces, bueno, los recursos con los que contamos están muy muy ajustaditos, ¿no? Son muy justitos. De todas maneras, contando con la financiación que tenemos, actualmente podemos mantener un poquito la calidad de nuestra intervención, ¿no? Para poder acompañar y apoyar a los jóvenes. Pero bueno, siempre sí que es verdad que sería sobre todo de apoyo a la hora de hacer actividades, ¿no? Con el personal voluntario, con nuestro equipo técnico, siempre eso nos hace falta. Y luego la parte financiera, pues bueno, sí que es verdad que ahora mismo está muy ajustada y tampoco vendría mal, la verdad. Centrándonos un poco más en los usuarios, ¿cuáles son las edades comprendidas con las que trabajáis? Pues trabajamos con jóvenes entre los 16 y los 25 años. Y un itinerario de actuación, de intervención, ¿cómo sería desde que un usuario entra a vuestra entidad hasta que, bueno, decide, o bien por edad o porque ha terminado el trabajo con ese usuario, se sale del centro? ¿Cuál sería un poco el itinerario? Pues mira, de primera siempre se hace una primera entrevista, ¿no? Una entrevista de acogida donde tanto nosotros conocemos a ese o a esa joven como esa persona nos conoce a nosotros, ¿no? También nos deja caer un poco la demanda que tiene. Nosotros analizamos un poco también las necesidades que vamos detectando y a partir de ahí pues se diseña, ¿no?, una serie de actividades a llevar a cabo para conseguir los objetivos que hemos podido ver que se necesitan cumplir. Eso nos puede llevar un mes, como 6 meses, como un año, como que se mantenga más en el tiempo, ¿no? Dependiendo un poquito del perfil de cada persona. Entonces, bueno, sería un acompañamiento constante por parte de los profesionales del centro en la realización de todas las actividades hasta el momento en el que esa persona haya alcanzado el objetivo final, que es el de una autonomía plena, ¿no? Y en ese momento, a menos que por alguna causa personal haya decidido dejar el proyecto, sería en ese momento, ¿no?, en el que se finalizaría, se daría por finalizado y por conseguidos todos los objetivos. Si nos centramos en esos objetivos que os marcáis de cara a un usuario individualizado, a modo general, ¿cuáles serían los objetivos que os marcáis? Pues a modo general, los objetivos, ya te digo, el principal y el general es conseguir la autonomía, ¿no? Entonces, pues depende. Si hablamos de una persona extranjera, pues uno de los principales objetivos sería la adquisición del idioma, ¿no?, de la sociedad acogida. Si hablamos de un joven que está con necesidades de búsqueda de empleo y sin formación, sin las habilidades básicas de relación necesarias o de comunicación, pues el entrenamiento en esas habilidades, la adquisición de capacidades formativas, ¿no?, para poder acceder a un puesto de trabajo y demás, todo eso son objetivos que, dependiendo de la necesidad de cada participante, nos vamos centrando en ellos. Si hablamos estadísticamente, el pasado año, ¿cuántos son los objetivos de los que os habéis marcado al principio del año 2015 conseguisteis a finales? Pues es que más o menos prácticamente de todos los jóvenes que atendimos, siempre son objetivos que se cumplen, porque generalmente están ajustados, ¿no? El nivel de exigencia que nosotros marcamos en cada uno de los jóvenes está ajustado al proceso o al proceso de cada uno, ¿no? Entonces, en realidad los objetivos siempre se van cumpliendo, lo que pasa es que más rápido o más despacio, pero sí, estadísticamente te puedo decir que el resultado fue muy positivo. Arancha, ya para terminar, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente puedas transmitir algún mensaje a la sociedad. Pues nada, lo primero, daros las gracias por ofrecernos la oportunidad de participar con vosotros, y principalmente lo que desde AMIS queremos hacer llegar a la gente es que se animen, que colaboren y que participen en iniciativas sociales que hacen mucha falta, la verdad. Arancha, muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más, como cada viernes. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.